el valle estoy viviendo. Aquí me dio mi padre y aquí en el valle yo muero. Yo nací en el valle y en el valle estoy viviendo. Aquí me dio mi padre y aquí en el valle yo muero. Olvidar el valle tiene que ser que esté muerto. Pero como dice el dicho, de aquí para el cielo, de aquí para el cielo. Pero como dice el dicho, de aquí para el cielo, de aquí para el cielo. No hay como mi valle lindo. De aquí para el cielo, de aquí para el cielo. No hay como mi valle lindo. El valle es un cielito que Dios puso aquí en la tierra, y no hay nada más lindo como tu alegría costeña. Aquí en la tierra y no hay nada más lindo como tu alegría costeña. Yo quiero mucho el valle y no me quiten la razón, que aquí en el valle muero, aquí dejo mi corazón. Pero como dice el dicho, de aquí para el cielo, de aquí para el cielo. Soy como mi valle. Como mi valle.